Así es. Bueno, esto era una necesidad imperiosa de la ciudad de poder mejorar las condiciones en que tenemos nuestras calles, en este caso las pavimentadas, más allá de que tenemos un altísimo porcentaje de calles de ripio, que por supuesto también es un esfuerzo enorme poder mantenerlas en condiciones, más después de la lluvia que hemos tenido. También el pavimento sufre mucho con las lluvias, tenemos pavimentos de muchos años que por supuesto no dan más. Y bueno, esto es una forma de comenzar a mejorar, y esta es una decisión de poder invertir en el mejoramiento de estos pavimentos, que sabemos lo que hacen muchísimo a la calidad de vida de la gente. Hoy vemos la cantidad de vehículos que tiene la ciudad de Cipolletti, y que por supuesto estos vehículos en condiciones de pavimento y de calles como tenemos se destruyen, se destrozan. Ni hablemos del transporte público, ni hablemos de los taxis, de colectivos. Así que bueno, esta decisión tiene mucho que ver con tener una mejor calidad de vida en el tránsito, mayor seguridad en el tránsito, preservación de los parques automotores, y por supuesto es un inicio, ¿no? Necesitamos hacer mucho pavimento en la ciudad de Cipolletti. Tenemos ahí, esperando que si Dios lo permite en el corto plazo podamos estar anunciando la repavimentación del barrio San Pablo, una obra que quedó trunca de la gestión anterior, y que barrio San Pablo es una muestra de este deterioro enorme, que tienen asfaltos que ya están, su uso está totalmente ya, digamos, explotado al máximo, ¿no? Son pavimentos que ya tienen más de 40 años y que realmente hay que comenzar a trabajar. Así que bueno, este es un primer paso dentro de lo que el presupuesto nos permite, un presupuesto que sabemos que es muy ajustado para este primer año, pero que si Dios lo permite vamos en algún momento a comenzar con las obras de pavimentación, que es lo que realmente necesita la ciudad.